supongo que está anunciando alguna cosa, ¿no? Disquito o, puede ser. O sencillo o alguna cosa. Y ella que es íntima de las Kardashians. De lo que quiero. Esa es una gran camiseta, una gran frase. Me gusta, sí. Protect me from what I want. Bueno, seguro. Y ella ha tenido lo que ha querido. Exactamente. Pero eso que ha querido le ha puesto los cachos. Ay, no, mira. No es así. Es ella quien lo ha hecho. Me pusieron en ese disco, ese vinilo. Esa es muy triste, esa canción. Sí, te voy a decir. Ya le habían puesto los cachos a Raulito. ¿Tú dices? Sí, claro. ¿Que eso fue antes? Rosalía le puso los cachos a Raulito. Lo tengo de buenas fuentes. Bueno, me encanta. Con Mr. Jeremy Allen White. ¿Les sirvo un tecito? Bueno, ¿les provoca un tecito para el chisme? Pero eso solo no hará daño. No, con galletas. Yo siempre tecito lo traigo con galletas. Cuando es chisme, es tecito con galletas. Ya con el chisme quedó llena. Suéltalo, Dandy. Camila. Uribe DJ, ya le mandé la foto del pollo frito con los waffles y tiene cremita encima. ¿Tiene cremita agria? No, chantilly. Les voy a decir una cosa, nosotros alcanzamos a comer, ¿se acuerdan? En Agadón. En Agadón, hacia parte del menú. Una vez nos invitaron a Agadón y había chicken y waffles. Es que ¿saben qué? Es que si era esa combinación del chicken y waffles, acá nadie la conoce, ¿no? Pero no es un plato muy famoso acá. El pollo frito con waffles no existe aquí en la cocina colombiana. Pero, ¿ve que si era el sitio que yo le dije? Charles Pan. Ah, mira, ¿viste? Charles Pan Fried Chicken, una muy buena historia, claro. Cuenta ese señor. Ahora, lo sacaron del menú acá. No saquen del menú. Es que es lo que le digo. Nadie, lo sacan del menú porque nadie lo pide. Correcto. Sí. Y están perfecto. Esa mezcla. Sí. Oh. Bueno, pero igual no es fácil de hacer. Y si la gente no lo pide, pues toca sacarlo de los menús. Ni modo. Gracias. Pero qué rico. Gracias. Vamos a hablar de cónclaves raros. A ver. Uy, sí. ¿En qué sentido raros? Es que curiosos. En investigaciones estuvimos viendo esos conclaves que fueron bastante curiosos en la historia. Ah, ya. Okay. Que la otra vez hablábamos que había durado 1 o 3 años y no sé qué. Pues bueno, sí, definitivamente en 1268 se hizo el conclave más largo de la historia, que duró casi 3 años y que donde se encerraban, digamos, no había techo. Se retiró. Fue retirado el techo para ver si aceleraban el proceso y se quemaban ahí. Estaban felices y les tocaba ahí acelerarlo. Ok. Ese fue uno que es bastante curioso. Otro fue en el año 236, donde todos estaban así encerraditos, viendo quién iba a ser el papa, y una paloma decidió posarse en uno de los cardenales y dijeron, ¡ah, mira! Ya, ese fue. El Espíritu Santo decidió. Como, ¿se acuerdan? Como Maduro, que también tenía esa situación con los pájaros. Esto mismo pasó también. Él dijo, mira, ya con esta paloma tenemos papa, habemos papa. Y sí, resolvieron rápido. Claro, y resolvieron. Sí, así pasó también en dictaduras y cosas de esas. Eso, mira, con pajaritos y esas vainas. Impresionante. Esto viene desde hace mucho tiempo. Okay. Otro fue que ya llevaban 10 días, digamos, reunidos y nada, que se tomaba una decisión. Entonces decidieron racionar los alimentos. Entonces, miren, ya Super llevamos rápido. Tanto tiempo y si ustedes no escogen a un papa ya... No hay comida. Ya no hay comida. Ah, no, ustedes me sacan un plato mismo. Por día. Y está bien, yo resuelvo. Para que el hambre los haga ya decidirse. Viste la comida. Bien. Así fue de una vez. Mm. En otro también, en 1878, también en la Capilla Sixtina, pues había un calor insoportable porque las ventanas estaban selladas. O sea, eso era tremendo y todos los cardenales ahí reunidos y dijeron, bueno, esto se sella porque si ustedes no toman la decisión, el calor los va a matar. Así que de una vez. Ah, bueno. Incluso hubo uno que en el encierro, porque eso es cerrado, nadie puede salir, murió. Cállate, pero que se... ¿Cómo hacer eso? No. Murió de la vida real, se saquemos murió. Eso rápido. Se murió porque los encerraron y el calor, el sol, el hambre, tantas cosas que pasan para que ellos se decidan, pues claro. Uno estiró la pática. Claro. Tiró la batica. Están diciendo que Este cónclave de 2025 es el más variado geográficamente de la historia, ¿no? Somos Pangea. Hay 71 países representados en 135 cardenales, todos menores de 80. El requisito para poder votar en el cónclave es ser menor de 80 años. Si tienes más de 80 no puedes votar, hombre, porque para el Vaticano no tienes ya como... vida. No estás como en tus 5 sentidos, puede ser como casi para, o sea, mismo. Es un requisito tonto, pero ahí está. No, casi pero, lo mismo, puede ser. Ah, bueno. Sí. Vamos a ver cuánto se demora este. Ay, vamos. Hoy, después de una misa en la Basílica de San Pedro, se reunirán todos los cardenales. ¿Será que hacen chistes? ¿Será que hacen chistes así que se saludan? Y sí, dicen. Como sí, cosas. ¿Cómo así? Funciona el Wi-Fi del Vaticano? Con clave. Así. Buenísimo. Claro, me los imagino. Los cómicos. Mamá ser, mamá sa, mamá acusa. Y está Rihanna con Please Don't Stop the Music en Mañanas de la X. Es la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Son las 10:15. Hoy hablamos de sentir. Me gusta. También me gusta. Ay, aunque no sé, a veces como que uno siente mucho. ¿Sí, no? No. Pero eso es también importante. Habla muy bien. Sí. Mm. Lo importante es no... Señor. El tema de sentir poco, uh-huh, sentir mucho, dirte, el problema es poder, uh-huh, diferenciar entre una emoción y un estado de ánimo. Oh. Mira, sí, tienes razón. Es importante, los sentimientos son todos válidos, son importantes, pero lo que hay que buscar, son pasajeros, calibrar, sí, es cuáles de las cosas que estoy sintiendo son simples emociones y cuáles son estados de ánimo. Total, sí, señor. Porque una emoción es una cosa de ahora. Y es efímera, pasa, estás feliz y ya. Exactamente, y un triste estado de ánimo no. Exacto. Entonces, en nuestra ciencia del sentir, aquí en Mañanas de la X, con la Filbo 2025, es importante trabajar en eso constantemente. ¿Qué emoción estoy sintiendo y cómo hace parte de mi estado de ánimo? O cómo debe dejar de hacer parte de ella, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante. Ahí te dejo. No hace... Sentir, dirti, del latín sentire. Que significa percibir con los sentidos del cuerpo. Mm. Es experimentar, es vivir. En la Filbo, cada página, cada historia se siente de manera única. Ven a Corferias y permite que la literatura te haga sentir cada palabra, cada emoción y te acompañe en este viaje de descubrimiento y aprendizaje en Mañanas de la X. Compré muchos libros ayer. Me encanta. ¿Qué compró? No, cuente. Me encanta. Compró muchos libros, tengo muchas cosas para leer. Estoy muy atrasado. ¿Ya te llegó el Eternauta? No me ha llegado. ¿Ya lo compraron? Estoy esperando con ansias. Claro. Sí, obvio. Y les tengo noticias. Me la terminé el fin de semana. Confirmaron segunda temporada. Sí, ¿para cuándo? No le puedo decir. ¿No me vas a decir? No le puedo decir. Puedes, pero no voy a hacer. No lo voy a hacer. No le voy a decir. Pero sí, se confirmó para quienes quedamos. Es que no, lo deja uno muy arriba. Sí, sí, hay un cliffhanger chévere. ¿Sí? Chévere. Muy, sí, muy sí, chévere. Sí. Qué buenos 6 episodios. Es una película de 6 horas fantástica. Una factura impecable. Una producción magnífica. O sea. Uno no puede, creer que uno esté viendo un producto latinoamericano de esa talla en televisión. Ay, es increíble. Muy recomendable. Muy bonito, ¿cierto? Sí. Eso estoy de acuerdo con que esa también es mi gran sensación. Mm. Esa es la emoción que sentí. Sí. Sí, sal, pura sal. Eso es sal. Sal a lo que da. En serio. ¿Qué? Sí, decir que Latinoamérica es orgulloso de esa vuelta, sí. La ceniza es sal. La nieve, esa nieve que tú ves que cae, es sal. Ah. Oh. Ah, pero no hagamos spoilers. Sí, no, yo no. No hagamos spoilers. Yo empiezo hoy. No, yo empiezo hoy. El fondo. Tú ves el fondo y sale blanquito. Fantástico. Ah, bueno, entonces, ¿qué compraste? Compré libros de Rey Naranjo. Gran editorial. De ahí es el origen de el libro de Andrés palabras. Burgos de Peluca Vieja. ¿Cuál? ¿Él es Peluca Vieja o Palabra Seca? Para mí es Peluca Vieja. Él es Peluca Vieja, sí. Andrés Burgos, uh-huh, que hizo también unos libretos ¿de qué fue? De la serie Cristian Tapan sobre ser cuarentón y esas cosas. Ah, él hizo ahí. Creo. Mi libro favorito de él es Clases de Baile para Oficinistas. Ok. Ah, qué gran libro. Este se llama Nunca en Cines. Nunca en Cines, ah, por sí. Hecho. Fantástico. Compré Nunca en Cines, compré un libro sobre Putin. Ah. ¿Qué necesidad? ¿Hacia qué lado? ¿Pero por qué? Bueno, ¿a ti te gusta biografía? Y para leerlo, entenderlo. Sobre qué ha pasado en Rusia después de la caída de la democracia y la llegada pues del régimen totalitario de Vladimir Putin. Okay. O sea, como por ejemplo, ahí me llamó la atención porque muestra cómo funcionan las clases altas, cómo funcionan los ricos en un régimen totalitario. Sí. Entonces, cómo se comportan políticamente, ¿no? Que son por lo general, los ricos tienden a ser más radicales políticamente en las democracias. Okay. Por eso como que jalan siempre hacia la derecha. Sí. ¿Cierto? Pero ya cuando están en un régimen totalitario, lo que dice este autor es que jalan para el centro. Claro. Que se quedan como quieticos, no dicen nada, no se pronuncian. Pasan desapercibidos. O sea, empiezan a pasar todo tipo de vejámenes y de cosas o de amenazas y demás. Y ellos se van como camuflando ahí. Entonces me llamó la atención, entonces compré ese libro y compré un libro que me recomendaron de un profesor de la Universidad Javeriana, que es creo que uruguayo. Sí. Y que hizo un repaso por la mejor discografía indie que ha salido en los últimos 20 años. Ay, en el lindo. Mundo. Uf, ese sí. Sí. Y que, de hecho, la revista más importante de música alternativa estadounidense, Pitchfork, reconoció como uno de los mejores libros que se han escrito de música recientemente. Está bien. Está chévere. ¿Algo de novela gráfica? Novela gráfica, solo El Eternauta, Dirty, voy a meterme en El Eternauta. Bien, perfecto. Pero no, ya, eso es suficiente, no más. ¿Pasaste por Editorial Independiente? El pabellón ese donde está Rey Naranjo es el de Independiente, ¿cierto? Sí, grande. Sí. Okay. Ahí está Caín. Pero no también. Quise mirar. No, es que es terrible. Mucho, es porque me voy por un hueco. Sí, no, es que es terrible. Es que me voy por un hueco. No, sí, no, me voy no. por un hueco no financiero. Con ¿qué todo. Tan lleno estaba? ¿Usted cuándo fue estaba el estaba repleto. Repleto. Todos los días estaba muy lleno. Y que el jueves estuvo llenísimo. El primero, claro. Espectacular. Porque el primero viene de pago, el 30 pagaron. Claro. Entonces es jueves, día de familia. Y vamos a gastarnos todo en libros. Se invierte. Me parece bien. Perfecto. Qué bueno que la gente asista. Total. Que la gente asista a eventos como la Feria del Libro y que vaya, que la pase bien, que compre libros, que apoye, que coma, que todo. Sí. Me parece fantástico. Filbo 2025 ha estado la palabra del día en Mañanas de la X. Deutsche con Anxiety. Las mañanas de la X, 103.9 FM, Uribe DJ. Bueno, Top Global de Spotify, aquí rápidamente, estábamos repasando. A ver. Con la Dirty temprano en la mañana, porque me había dicho ella que Lord se había metido con What Was That, la sí, nueva canción, sí. Y no, no ¿y la está. Pillamos fue en cuál? ¿En cuál fue el listado que la...? En el Daily, en, ¿no? En Today's Top Hits. Uh-huh. Ah. Ahí, sí, ya precede Top 50 uno. Global... Actualización diaria de las canciones más escuchadas ahora mismo en global. Die With A Smile, Uribe DJ. Qué increíble, qué tal que dure todo el año. Porque pero, no han bajado de ahí, qué impresión. Pero lleva, no, ya va para un año, yo creo, es que ¿no? Te digo, es mucho tiempo. Literal. Die With A Smile, número uno globalmente. Muy bien, merecido. La gente dice, ay, ¿por qué ponen siempre la misma música? Ahí porque está. Ustedes oyen la misma música todo el tiempo. Exactamente. Oye, si no es culpa de nosotros. Sí, no, no molesten. No nos regañen por eso. Gran nosotros lógica. Ponemos la misma música porque a ustedes les gusta esa misma música, ¿no? Exactamente. Es porque... No, y cero, pónganse como oyentes de radio, pónganse la mano en el considere. Ah, en usted, el considere. Sí, pónganse la mano en el corazón. A ustedes en una emisora de música, dejan de ponerle Take On Me de Aja por poner la nueva canción de un artista que no conocen, se van. Claro. Sí, se sí, van. Sí. Ahora, dicho esto que acaba de decir Uribe DJ, con quien estaremos reiniciando una nueva temporada de Animales de Radio este miércoles a las 11 de la mañana, invitados cordialmente a que nos acompañen, El número 2 es un descubrimiento. Ordinary de Alex Warren, Uribe DJ. Poderosísima me canción. Gusta, sí. Poderosa canción. Qué voz la de Alex Warren. Fantástico. Una buena canción. Puesto número 3 para Birds of a Feather de Billie Eilish. Es puesto increíble. Número 4 para Apathé de Rosé y Bruno Mars. Pero puesto ya, número 5 ¿no? para Westcol BL y Obi on the Drums. ¿Qué? Global La Plena. Okay. Westcol ahí metido. Bueno, ahí no está. Voy a decir hay nada. Gente que cae parada. Yo me indigno con estas cosas, pero continuemos. Dejemos ir. Voy dejemos a soltar, ir. Mira, yo exacto. fluyo. Muy bien. Sí. El lunes. Tomo la mano de ustedes dos. Gracias. Sí, ya. Saltemos. Y ya. Me uno en ese sentimiento incómodo. Incómodo, sí. Pero incómodo. Dejamos ir, no nos sí. quedamos ahí. Me incomoda, pero lo respeto. Exacto, lo acepto. Lo acepto. Tampoco lo entendemos. No, lo acepto. Tampoco bueno. lo entendemos. Puesto número 6 para Gracie Abrams y That's So True. Wow. Okay. Sí. Like Jenny de Jenny en el 7. Luther con SZA de Kendrick Lamar. Uh-huh. Abracadabra de Lady Gaga. Sí. Y Somber con Back to Friends en el puesto 10. Perfecto. Ahí están. No está ustedes. Pegado ese Somber en TikTok. Sí. Ahí está. Pegadísimo, ¿ya? Pero pegadísimo. 9 de 10. Está bien. 9 de 10 ¿ahí? Suenan al aire en la emisora. O sea, no tenemos Back to Friends todavía. No, la plena. La plena no suena acá. Ah, bueno. Vendrá a ¿Sailor Song de Gigi Pérez o de Gigi Pérez está sonando en la emisora o no? No. Bueno, esa es otra que ahí le recomiendo. Ahí le dejo. Está bien. Está en su cancha. La pelota quedó en su terreno. Sí, menos mal yo no sé jugar fútbol. Fútbol. 10:33, Uribe DJ. Óyeme. Óyeme, cuéntame. Empezaron. Uh-huh. Óyeme, ya separé tiquetes para. ¿Te provoca que lleguemos a La Guardia o al JFK? Porque ya reservé para ir a comer pollito en Arroyo. Además, porque lo que vimos en las noticias de Newark, tenaz, ¿no? Está terrible todo eso por allá. traigan, les inviten. Está complicado, tú ya no puedes, ya te están encerrando en el país, ya no puedes viajar, chief. Es complicadísimo. Qué cosa tan complicada, de verdad. Te voy a decir una cosa, mira. Cuéntame. Vamos a perder la fiesta de retiro de Warren Buffett. No, hombre, qué vaina. ¿Viste que se retira? El hombre dijo que ya va a dejar de invertir. Yo le había dicho a él hace unos años, le había dicho Warren, de verdad deberías ya... Qué trauma tan grande. Retírate a tu isla en las Canarias. Ay, hombre. Lo que pasa es que tengo entendido que él entregó eso también porque está dedicado. Él desde hace un rato estaba obsesionado con la filantropía. Tú sabes que cuando a uno lo pica el bicho de la filantropía, ya no hay nada que hacer. Es cierto. Pero se evitan ustedes lo de los impuestos, ¿no? Personas. Yo no sé de qué está hablando Dayana. Eso es una conversación como que viene... Desde los fake news. Son rumores. Después de 60 años en Berkshire Hathaway, Mr. Warren Buffett se retira a Uribe DJ. ¿Sí? 94 años tiene Don Warren. Se demoró un poquito. Sí, no, es que... Uy, no, es mucho sí, tiempo. Sí, es demasiado tiempo, perdón. Aunque yo entiendo, o sea, la dinámica de quienes se dedican a hacer dinero en la vida es esa. Y se me hace, o sea... Pero no es mucho tiempo, tienes claro. ya la plata, tienes ya toda la plata. O sea, no, tienes, por eso. No tienes ya, que cotizar. No, es que independientemente de eso, ya a los 94, ya, ¿qué tanto vas a disfrutar toda esa plata que hiciste durante la vida? Qué gran reflexión. O sea, yo entiendo que sí, hay que camellar y hay que hacer sus cositas y tener la plata para disfrutar la vida, pero pues no disfrutarla cuando ya le queden 5 años de vida o cuando ya sea demasiado tarde. Aunque yo creo que la disfrutó. Pues puede ser. Mucho. Puede ser que sí. Pero no disfrutó tanto el descanso trabajar, por ejemplo. Entonces, ese señor comenzó en 1965. Arrancó con una empresa textilera. Él tenía una empresa, una compañía textilera. Le compró como una fábrica de telas a la que le estaba yendo mal. Uh-huh. Y la transformó en un conglomerado que tiene, entre otras, empresas como Geico. Sí, de seguros. Duracell. De pilas. Fruit of the Loom. Ropa. Y acciones en Coca-Cola y en Apple. Gracias. Además de 189 empresas más. Tecnología. O sea, tiene 189 compañías el señor. 1.1 trillones de dólares. Es la fortuna de ese señor. ¿Qué? No, y es que pues, igual él se retira y la plata le sigue llegando por debajo de la puerta. Yo me he retirado hace rato. Pero él podía, él podía haber hecho eso. Él podía haberse retirado hace 20 años si hubiera querido. Por sin problema. Ahí está. Dice aquí, en los análisis de la salida de este multimillonario del mundo del trabajo, que si su conglomerado Berkshire Hathaway llegara a perder el 99% de su valor en la bolsa de Nueva York, aún así le ganaría a todas las acciones que están registradas en el Standard & Poor's 500, Uribe D. No. ¿Ustedes qué entienden eso? ¿Y cómo le irá a ir a Grey Gable? Porque Grey Gable tiene ahora la tarea de subirse ahí, ¿no? Es muy difícil porque, de todas maneras, tú sabes que la consistencia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Te han dicho. Sí, eso es, y yo creo que eso es lo que Buffett nos ha enseñado a todos, ¿no? Me extraña que estés diciendo frases de cajón de pueblo. Oye, no seas así. Es que cajón de pueblo. Oye, no te dejes tratar así, responde. De vez en cuando hay que sobre todo cuando mezclarse, estás en medios, ¿no? Toca hablar provincial. Es cierto. Es cierto. Grosero. Qué horrible. Horribles ustedes. Mañana es en la X 103.9. Esta es canción sota. Esta es Ordinary de Alex Warren. .com. El libro se llama Testigos del Fin del Mundo, Diana. El de Putin. De Javier A. Rodríguez Camacho. Ok. Indie iberoamericano de 2010 a 2020. Ah, bueno, bien. ¿Es gordito el libro? Es un libro de exactamente, te voy a decir, páginas aquí rápidamente. Esta vaina tiene 320 páginas. Ah, está bien, está bien. 320 páginas, dentro de las que está reseñado un disco llamado Libre, de un joven artista argentino llamado Catriel. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Por qué? Dice, la voluntad del poder se encuentra con el algoritmo y te comienzan a aparecer videos en YouTube. Primero un cover de Seven Up, luego un featuring con Juana Molina. El protagonista en cada una de esas irrupciones es Catriel. Con él fue que apareció el trap donde menos se esperaba a Catriel y a su compadre Paco Amoroso. Los han descrito como los caballos de Troya del trap en el rock argentino y viceversa. Okay. Las notas y reseñas que les han dedicado no pierden oportunidad de mencionar que Catriel se formó como maestro en un conservatorio, que hizo pinitos en el rock y aún disfruta del prog. Esos intentos de codificación nos sorprenden considerando la matriz rockista con la que en Argentina se valida a los grandes creadores de 1965 para acá. Qué bueno eso, qué buena observación. Oye, tengo una la pregunta. La matriz rockista me parece muy bueno. Tengo pregunta, ¿el libro cuándo se escribió? Ahí puedes ver cuándo salió. Veamos esta vaina. Porque si lleva un tiempo muy, muy visionario. Señor. Este salió Testigos del Fin del Mundo, música independiente iberoamericana en la segunda década del siglo XXI, Javier Rodríguez, Bogotá, Rey Naranjo Editores, 2023. Mira, hace 2 años y realmente de ellos hasta este año algunos. Esos intentos de codificación nos sorprenden considerando la matriz rockista con la que en Argentina se valida a los grandes creadores de 1965 para acá. En el caso del hip hop no hace falta mirar más allá de Ilia Curiaquian de Valderramas y lo que sus incursiones funk, cancionistas y conceptuales les permitieron alcanzar a pesar de sus impulsos raperos. De todos modos, el trap, que en 2018 estaba a punto de destrozar todos los techos de cristal, venía de un lugar diferente. No de un rap semi asimilado por el rock, sino de un nicho online, donde coincidieron cloud rap y neoper y del freestyle. La clase media urbana comenzaba a interesarse, al menos desde 2012 el reggaetón y R&B latino coexistían con la cumbia villera y la electrónica tropical sin atraer a públicos fuera de su circuito, por grandes que hubieran sido Nene Malo o la discoteca Rescate Bailable. Aceitado ese estrato medio sería un viaje sin retorno. Duki y Cazú publicaron el primer trap masivo en Argentina a finales de 2017. Catriel y Paco Amoroso cerraron el 2019 con un sold out en Obras, barómetro de la consagración rockera. Lo que explica esa aceleración del rutilante talento underground a ineluctabilidad masiva incluye los coqueteos rockistas de Catriel y Paco, un juego que ellos inducen con premeditación, entendiendo que esas provocaciones, guiños y aperturas son necesarias para escalar las cimas que se proyectan en el horizonte. Cuando dejan caer un sample de Serú Girán, saben lo que están haciendo. Igual cuando salen al escenario con una banda en directo, la ATR Banda. Fogueados en las batallas y freestyles, la teatralidad y lo que se requiere para montar un gran espectáculo es algo que conocen al dedillo. Las canciones de Catriel con Paco Amoroso y en solitario se forjan en la encrucijada del trap latino, la electrónica disidente y un hip hop peculiar, buscando el tamaño de un show de estadio, sirviéndose de alguna cosa del rock si hace falta, conviviendo con las aproximaciones al mainstream de Pablo Londra, Babi Okea, sin antagonizarlas. El proceso de encantamiento masivo también ha permitido refinar el producto sonoro del dúo. El álbum debut de Catriel de 2015 parece un vestigio de una vida pasada distante, un trabajo de rap ortodoxo con limitaciones de producción y un flow más cuadriculado. Es un aprendizaje en público que adquiere otra entidad en el puente Cloud Rap Trap Duro de Pobre de 2018. Bueno, y así, qué buena prosa la de este señor. Oye, sí, muy bien. Qué bien escribe este tipo, Javier Rodríguez Camacho. Qué buen libro este. Sí. Oye, bien. Sí, muy bien escrito. Indie iberoamericano, por si a usted le gusta el indie y nos escucha hasta ahora, esta es una buena oportunidad en la Feria del Libro para ir a buscarlo. Reina Aranjo Editores. Bueno, volvemos al conclave. Rápidamente. Señor. Aunque, Uribe DJ, ya llegó Diri. Ah, bueno, ya llegó Diri a la corte. Hoy empieza. Ay, primer día. Primer día de ese novelón que se viene. Primer día llegó. El juez se llama Arun Subramanian. Ok, claro. Sí. ¿De dónde es? Tocó, ¿sabemos? Por fuera. Me imagino que estadounidense, pero pues con algún tipo de descendencia. ¿Como árabe? Africana o árabe. Ah, ok. Sí. No va a salir bien nada de él. Pues el juez lo recibió ¿feliz? Llamándolo por todos los nombres como se ha llamado. Sí, ¿qué tal que sea fan? Ay, no. Parece Juan. Que sí. Lo describió como también conocido como Puff Daddy, Diddy, Other Names y Love. Acordémonos que Sean cambió su nombre a Love en 2018, ¿no? Love. Ahora, yo no sé por qué tengo un presentimiento de que no va a pasar absolutamente nada con Diddy. Pero va a salir. ¿O va a estar ahí para siempre en la cárcel? No, yo creo que le dan unos añitos, como ponerle máximo 3 añitos, paga una multa gigante y ya se olvidaron todos de todo lo que pasó. Sí, bueno, pues el juez dice que este juicio va a durar 8 semanas. Ah, bueno, 2 mesecitos. Más o menos. Ahí está. Diri le dieron permiso de llegar con traje. Porque no puedes aprovechar una oportunidad, ¿no? Sí, llegó bien vestido. No llegó con jumper de prisión. Ay, él siempre fue bien vestido, ¿cierto? Sí, siempre. Sí, eso sí recuerdo de él. Si la Met Gala, si no estuviera en prisión, sería una de las estrellas de la Met Gala hoy. Totalmente. Sí, lo relaciono con eso, con la moda, antes de que pasara todo esto. Sí, siempre. 8 abogados tiene Diri. No, pues claro. Y 3 cargos en su contra. Tiene tráfico sexual por la fuerza, fraude o coercion. ¿Eso coercion qué es? ¿Cómo se traduce coercion? Coercion, Gemini, help. Coercion, no sé cómo explicarlo. Coercion, sí, presión ejercida sobre alguien. Sí. Bueno, ¿qué más? Tiene 1 count of transportation to engage in prostitution. Es que son muy fuertes en realidad. Cargo de transportar para llevar a cabo acciones de prostitución. Se trata. Sí. Es eso. Dios mío. Y tiene también otro cargo por tráfico de influencias. Evidentemente. Con sus racketeering, dice aquí. Siento que crimen organizado. Crimen organizado. Sí, también sientes que va a salir libre. Siento que va a salir libre. El mundo no está preparado para que se caigan tantas personas. ¿Sí? ¿Será? Yo en cambio siento que está todo tan en contra y tienen tantas pruebas, a menos que se retiren esas pruebas. No, porque es que si él cae, él va a hablar. Y cuando va a hablar de todas las personas que estuvieron en las fiestas, bueno, haciendo cosas bastante indebidas, va a hablar de políticos, de actores, de futbolistas, de presidentes, y el mundo no está preparado para esa caída. Lo que pasa es que yo creo que la defensa también tiene argumentos para meterse por el lado de que todo eso eran cosas privadas, que era con el consentimiento de la gente, una cantidad de cosas. O sea, eso se va a complicar, va a ser bien interesante de ver. No va a pasar nada al final. Y pues, vamos a ver qué sucede. Sí, es posible que no suceda nada. ¿En serio? No. ¿La de allá? Mucho tiempo la perdí. ¿La de allá que puso un presidente delincuente? O.J. Simpson, claro, estaba por en investigación. Ejemplo. Sí, no, mentiras, no, sí va a salir libre en una semana. No creo, va a ser difícil, pero lo que dice Uribe es cierto también, y lo mencionó el juez hoy, y es, ¿todo es personal? Que el asunto de privacidad va a complicar mucho las cosas para tanto la defensa como la fiscalía. Por eso él también arrancó diciendo todos los nombres de Diddy con los que se le conoce, porque eso es una decisión suya y es privada y es de él. Y un juez le había prohibido que se dijera sus nombres. Y eso es, ante la ley es ilegal. Entonces tienen argumentos de lado y lado, eso va a estar bien peleado. Sí, él estuvo, el juez Subramanian dice a la defensa y a la fiscalía que estos asuntos potenciales de privacidad en testimonios se conducirán de manera de conversaciones, a manera de conversaciones, es decir, no es algo que se vaya a presentar ahí como al público, sino que se van a llevar como sidebar conversations. Yo hago una pregunta más que todo a Uribe. ¿Cómo se maneja la parte de trata de él, de trata de personas? No tengo ni idea. Como que sea personal. Del tema. Pues, o sea, eso no. Oye, es personal. ¿Tú qué tienes, Clarice? ¿Qué te dicen en ti? Me preocupa que me relaciones con él. No, no, por yo entiendo a Camila que él decía, si es algo personal, la trata no es personal. ¿Cómo sales tú de eso? No, por eso. Con esa defensa. Hay tres cargos importantes. De esos tres, digamos, yo creería que la trata es como el más grave de todos, y seguramente ese sí puede ser un juicio criminal como tal, por ese lado. Los otros dos de pronto no tanto. Claro, los cargos cambian. O sea, mejor dicho, señor, si tienes tres cargos por los cuales te pueden dar 30 años, si logras salirte de dos para que con uno te den 5, es un éxito de la juicio, defensa, ¿no? Sí, sí. Por llamarlo así, entre comillas, pues. Pero no, pues eso sigue siendo muy complicado. Eso pero sí. De nuevo, la justicia en los Estados Unidos está muy blandita últimamente. Sí, señor. Entonces habrá que ver qué sucede, a ver cómo sale eso. Y eso debe haber plata también de por medio. Como muy en seguramente. Toda la justicia siempre. Muy seguramente, y pues Diddy pues no es que sea un arrastrado que no tenga en que caerse Diddy muerto. Diddy tiene una fortuna gigante. Pero eso todo se va rapidito. Pues ya no hecho abogados. En esos juicios se quedan sin plata. En un solo abogado ya se fue. Sí. Y tiene ocho. Ocho abogados. Bueno, igual, hay dos. Igual hay una cosa que es muy clara y muy cierta, y es que así saliera inocente del juicio y lo que sea, ya it's over. Lo que pasó con Kevin Spacey. Sí, no va a pasar. Salió inocente finalmente de todo, pero su carrera se acabó. Chao. El mundo entero odia a Kevin Spacey. Entonces, tan buen actor que... Siendo un gran actor, porque pues hay que separar eso, hay que decir que es un gran actor, pero pues obviamente todo el tema de legal y todo lo que pasó y todo hizo que el mundo lo canceló por completo. Y creo que pues con Diddy igual va a pasar lo mismo seguramente. Ojalá pase. Bueno, hay dos estufas que se instalan hoy dentro de la Capilla Sixtina. ¿La del barbecue? No, señora. Gas y una eléctrica. Si ven humo gris, es pollito. No, señor. Me hacen el favor. ¿Esas que tienen gancharroncito? ¿Ustedes que tienen qué les pasa? Adentro, pero si tenemos hambre. Si ven humo blanco. Es el conclave. Si ven humo blanco, no, es el señora, papa. Si ven humo baratos ahí. Si ven humo oscuro, es bife chorizo. Qué fuerte. No, señor. Es él le empieza. Mira. Hay una estufa para quemar las papeletas de las votaciones de los cardenales, y la otra es para generar la señal de humo, hombre. Te mando señales de humo. No, señora. Como un fiel apache. Uy, qué gran Ahora, canción. ¿Qué comerán los cardenales en estos días? Habichuelas. Ahí, ¿qué les pondrán a comer? Tú vienes de ver a Chayanne, además estás súper, estás on fire. Estoy entregada a lo latino. Dios, gran concierto. Bueno, esto no es nada fácil, montar esas chimeneas no es nada fácil, pues porque estamos hablando de uno de los techos más famosos del mundo, ¿no? Sí. Construido hace más de 500 años y adornado con los frescos de Miguel Ángel. Imagínate que salga muy lindo, de hollín. Ese es un proceso bien complejo y los técnicos tienen que utilizar una apertura que ya existe para hacer la chimenea, ¿no? Sí, y yo estuve viendo en las fotos que salieron, yo no sé por qué estoy ahí en ese loop del cónclave y el papa y demás. Porque está de moda, es noticias, es noticias. Estoy ahí y vi el tamaño de lo que queman. Sí. Para que salga el humo blanco o el humo negro, y es del tamaño de esta pantalla. ¿Cuánto será por esta pantalla? Ponle 15 pulgadas. 15 pulgadas, es gigante lo que se quema para que salga el humo negro. Sí, yo pensé que es poquito. Yo pensé que ibas a decir que era chiquitico. Yo también. ¿Sí? 15 sí. pulgadas es chiquito. Ah, es bueno, chiquitico. Perdón, yo tengo problemas con las pulgadas. Allá, okay. Un poquito, eso nos damos cuenta. Pero puede ser bueno. Míralo por el lado positivo. Mira, no, yo siempre me sorprendo. No. Mira qué bueno. Dayana. Señor. Dayana, ya. Sí, exacto. La señal, los técnicos del Vaticano utilizan una combinación de componentes uh-huh. químicos y que funcionan de la misma manera como funciona la pirotecnia, uh-huh. le dijo el profesor Mark Lorch, quien es la cabeza del departamento de química y bioquímica en la Universidad de Hull, a la BBC en un artículo. Para humo negro hay una mezcla de perclorato de potasio, antraceno y azufre. ¡Ay, el diablo! ¡El diablo ahí! ¡Viste! Para el humo blanco es una combinación de clorato de potasio, lactosa y rosina de pino. Ok. Lactosa. Todo bendecido. Sí. Lo que me parece muy curioso es que, siendo el Vaticano algo que no se va a acabar, ¿no? Que lleva siglos. Sí. Tengan que volver a instalar una chimenea. Usted pues debería estar instalada, no, siempre. Seguro está, pero ya de tanto tiempo se les tapó o algo. Entonces se sale mejor. Dirían, ¿cuánto cuesta repararlo? Tanto. ¿Cuánto cuesta comprar una nueva? Tanto. Compremos una nueva. En la Capilla Sixtina ya no sería tan asteric. Uno entrar a la Capilla Sixtina y ver a todo Miguel Ángel por todo lado. Hay dos estufas, ¿no? Ya dejaría claro. de ser asteric. Sí. Bueno. Aesthetic, sí. Pues bueno, ahí está. Y hay también uh-huh. una campana. ¿Cuándo sale el humo blanco? Sí. Sí, sí. Esto es el sonido de la campana se introdujo durante la elección de Benedicto XVI. Oh, recientemente, como, más bien. Como confirmación. Bien. Ay, así que bueno. Épocas de cónclave, nos tocó otro cónclave. Mira, otro. Nos tocó. Pasado mañana arranca. Bueno. Ay, qué nervios. Uh-huh. Bueno, pues, estas son Mañanas de la X. Camilo Peggy en instantes. Esta es la X, más música.